Está comenzando la emisión del Empalme con esta música de la vieja Hispania, de la península ibérica. Se trata de Fusión, un grupo español de rock progresivo y sinfónico de la Cataluña de los años 70. Lo formaban los músicos Manel Camp, instrumentos de teclado, Martí Brunet, guitarra, Jordi Camp, bajo, y Santi Ariza, batería. Ya les digo más, sigan escuchando. España, Fusión. Empezó a hablarse de ellos en el 71, en el primer festival de música progresiva de Granollers, en una época en la que, mientras en otros puntos de España los grupos musicales estaban más orientados al rock primitivo, en Cataluña estaban más de moda el jazz fusión y el rock sinfónico al estilo de King Crimson. Empalme FM. Estás en la emisión del Empalme Radio Rock en vivo esta noche de 5 de julio de 2022, 2041. Agarramos los discos de España. ¿Qué les dije? Su primer disco, el de Fusión, llegó en 1973 con el título de Fusión, doble O. con una música pop compleja y elaborada. Este trabajo incluía unas versiones de La danza del molinero de Manuel de Falla y Negra sombra de Rosalía de Castro. No vas agarrando nada, ¿no? No vas a pescar una en la noche de hoy. Tres discos rarísimos para el comienzo de la emisión del Empalme Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Discos rarísimos, progresivo, de la península ibérica. No vas a agarrar uno ni que googlees. Les dije, estoy hablando de fusión, que es lo que está sonando tras publicar algunos sencillos con temas como La Tocata y Fuga de Bach. Mirá, no tocaban cualquier cosa. Y su segundo álbum, Fusión 2, que es este que estamos escuchando, llegó en 1974. Este es el que estamos escuchando acá. Contenía canciones poco comerciales, pero que lograron una importante difusión. Incluía algunos temas compuestos por los hermanos Camp, como Concerto Grosso, Diálogos y Farsa del Buen Vivir. Para mí me parece todo interesante. Voy a leer este otro párrafo y después quedamos escuchando lo que queda del disco. Su último trabajo discográfico, a su vez el más ambicioso, Minoriza 2, de 1975, era un LP doble que ofrecía un programa musical que constaba de tres suites: Ebusus, Minoriza y Llaves del Subconsciente, Ernesto. Tras la disolución del grupo, como siempre pasa, sus miembros continuaron ligados a la música. Martí Brunet se especializó en la música electrónica. Santi Ariza fundó Pegasus, importante grupo catalán de jazz fusión. Y el otro, Manel Camp, continuó con una dilatada carrera como acompañante de figuras de la Nova Cançó, como solista y como director de pequeños conjuntos de jazz. Todo me parece interesante, desde la música hasta la presentación. Se las vio de figurilla Wiki para presentar este grupo español Fusión, es con doble O, Fusión 2, de 1974, el rock progresivo español. Empalme FM. Thank you. Salauche, este comienzo con música progresiva, rock progresivo, de la península ibérica, de los gallegos, aunque estos son de Cataluña, así que no son gallegos. Ya les dije lo que estaban escuchando, el grupo se llama Fusión, es un grupo español de rock progresivo y sinfónico de la Cataluña de los años 70. Lo formaban los músicos Manel Camp, instrumentos de teclado, Martí Brunet, guitarra, y Jordi Camp, bajo, además de Santi Ariza, batería. Es raro, es novedoso, extraño y peligroso.

Fusión 2 desde 1974 con este trabajo de rock progresivo, extraño, extravagante, desafiante para el oído, para la oreja. Hay que escucharlo, ya está finalizando. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme. Rock. Fusión. Thank you. Cada vez más raro, dice este mensaje. Exacto. Todo lo que no conoces lo trae el Empalme Radio Rock Fusión. El disco se llama Terminal Passage. Fusión 2, grupo de rock español de la década de los 70. Estamos en esta década desde ayer, porque tuvimos varios días sin emitir y luego volvimos con los discos más raros, esos que están en el fondo del estante, que no los conoce Naides, y entonces los estamos escuchando. El de ayer fue muy, muy, muy escuchable, muy bueno, dentro del género rock duro, rock hard rock. ¿Lo escucharon? Si no lo escucharon, ahora vamos a pasar dos o tres temas del grupo que presentamos ayer, que se llamaba Cabas Jude, de Australia. En tu vida lo vas a sacar, Cabas Jude. Y este que terminamos de escuchar también, harto curioso, para desafiar el oído, Fusión 2, de la España, 1974. Termina acá. Agregalo a tu playlist, decir que lo escuchaste en el Empalme. Raro, raro. Ojalá haya escuchado el Darwin esta primera parte, porque desafía realmente la oreja. Es el estilo de música que habitualmente acostumbra a enviarnos nuestro asesor musical desde La Paloma, Rocha. Vamos a escuchar este audio ahora, separador del próximo disco, que si este les pareció raro, el próximo no sabe. Buenas noches. Sí, increíble. Este es un libro de registro de tiempo del Midland, de 1908. Y fíjese que era trabajo bravo, ¿no? Bravo. Y era, algunos se retiraban, no aguantaban. Algunos estaban un mes y se iban. Pero también había gente que lo suspendían porque se quedaban sin trabajo de golpe. Y ellos lo suspendían. Y bueno, después alguno que entraba en huelga también marchaba. Pero era trabajo muy bravo, muy bravo, muy bravo, muy bravo. Bueno, plena revolución industrial, ¿no? Más bravo era también Europa, con trabajo insalubre, horarios extensos. Y acá también vino eso, ¿no? Hay obras de sol a sol en los talleres, trabajo insalubre, ¿no? Sin ventilación. Después esa gente se jubilaba, sí, se jubilaba con 25 años de servicio, pero no vivía más de 55, 60 años. Bravo, bravo, sí, bravo, bravo. Sí, un verdadero documento. Sí, por suerte estaban ahí, pero mucha gente durante Semana de la Cerveza fue y se encontró con abuelo y todo. Y ahora no precisa romper una hoja, robarse, sacarse una foto y tiene un recuerdo para toda la vida, ¿no? Empalme FM. pregavo al mattino. Gli amici veri erano tanti, una maestra che abitava davanti, sempre sudato, le scarpe rotte. I primi amori non dormire la Califi, Fiore di Metallo. Estamos esperando la comunicación con nuestra traductora en idiomas para que nos dé una salvación, una data de este disco. Flor Metálica, 1973, álbum de Califi y Califi. Flor Metálica, vendría a ser, artista Los Califas. Bueno, acá estoy traduciendo con Wiki. Espero que Adriana nos conteste las preguntas sobre este disco y se quede escuchando. Es el segundo álbum del grupo musical italiano I Califi, lanzado por el sello discográfico Fonit Cetra en 1973. El disco está producido por Mauro Nava, mientras que los arreglos corren a cargo del mismo grupo. Las piezas están íntegramente compuestas por Franco Boldrini, con la participación de Sodini en Varius. En mi pasado, Flor Artificial, Flor de Metal, Aleluya, Pueblo, Varios. El lado A, Alegría, Sonrisa y Llanto, Descalzo, Madre Mañana, Con el Viento en tu Pelo y Campanas. Del lado B, mirá vos, es austera la información que tengo todavía de este grupo italiano, también progresivo, Flor Metálica. Los Califas, Flor Metálica es el nombre del disco. Vamos a seguir escuchando, es harto raro. El único elemento común a todos los discos que hemos escuchado entre ayer y hoy son la presencia, es la presencia de los órganos Hammond. Thank you. dijo que los Thanos no podían hacer rock de calidad. Y Califi, Fiore di Metallo, Lord Metallica, los Califas. Saltamos de España, del rock progresivo de fusión, a este y Califi. ¿Estarán escuchando los descendientes de Thanos, oyentes del Empalme? Hablo de Anderle, hablo de Adriana y alguno más. Estamos en la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. Estos discos, el de ayer también, fue por elección nuestra, los encontramos nosotros. Nos salimos del asesoramiento. ¿Qué hacen los asesores? Bien ahí, viejo operador. Lo viejo tiene sus secretos, sus trucos. Discazo, Jorge. Come fare nella vita non 21 a 23 de este 5 de julio de 2022. Ya están de acuerdo todos los descendientes de italianos, que es un muy buen disco y apenas escucharon uno, dos, tres temas. Impresionante. A mí también me impactó, siendo de descendencia luso-portuguesa-brasilera. Y Calife, Fiore di Metallo, estamos esperando que Adriana nos tire más data sobre este disco y sobre la música italiana en general. Ya tenemos acá el wiki igual, pero vale recordar que las veces que hemos entrado a husmear en la música italiana, siempre ha habido sorpresas, ¿no? Tanto de los nuevos intérpretes como de los clásicos, porque hay clásicos del rock de Italia, ustedes no sé si sabían. En especial tengo dos bandas que las voy preparando para escucharlas algún día, grapa de por medio, porque no es música fácil. Nada de lo que hemos pasado en el Empalme, 9 de cada 10 días, es fácil de escuchar. No es música comercial, o no es habitualmente música comercial, a veces sí. Pero en este caso, la música italiana, decía ahí Wiki hace un rato, muy poco comercial y muy poco conocida. En este caso, casi un descubrimiento para nosotros. Ifi y Califi, Fiori di Metallo. Estamos esperando el asesoramiento de Adriana, pero les tiro lo que dice Wiki en otra parte. Los Califas, grupo musical italiano, género rock del ritmo progresivo. Mirá vos, género rock del ritmo progresivo. Período 65-76, 1965-1976. Actividad 2000 en el negocio, no sé qué quiere decir esto. Etiqueta, disco CD, bla, bla, bla, bla, bla. Álbumes 2, solo dos álbumes, ¿ves? Ayer pasamos un grupo australiano que tenía solo un disco y con eso hizo el América. En un rato lo vamos a escuchar porque me gustó mucho también lo de ayer. Sobre los Califas. Nacieron en 1965 en Florencia por iniciativa de Franco Boldrini, bajista desde 1963 en el grupo de apoyo de Edoardo Vianello. Después de la primera formación con el baterista Piero Barbetti, nace la segunda formación que incluye a Carlo Felice Marcovecchio, baterista. También a Marco Bracchi, guitarrista. A Giuseppe Manfei, teclados. Y posteriormente a Michel Di Stefano, que graba, dice, y hay acá, no sé, hay un término mitad italiano, mitad inglés, que fue portada de King, You Really Got Me. Contexto de Franco Bordini. No entendí este tramo. En 1969 la formación cuenta con Paolo Tofani a la guitarra y Giacomo Romoli al órgano Hammond. Che, Anderli, me estoy agarrando un pedo con el idioma italiano. Voy a hacer una pausa acá para seguir escuchando el disco y recomponer. Pero está interesante, harto interesante. Y Califi, Fiori di Metallo, mirá, Anderli. Palme FM. muy bien y bueno, me gustó mucho, me está gustando mucho estos cambios de ritmo y la utilización de la música sacra. No sé si prestaron atención, pienso que sí, en ese tema anterior. Era la música de las catedrales. Estamos escuchando I Califi, Fiori di Metallo. Los descendientes de Thanos están perplejos. Les tiro una data más y luego seguimos escuchando tranqui este disco que va promediando, va en la mitad. Porque hay varios oyentes descendientes de italianos en este momento online en el Empalme. No sé si Andrade es italiano. No sé, usted me dirá, Martín. Pero sí, vos sos, sin duda. Andrioli, ni hablar. Rebellato. Y tenemos otros apellidos italianos. Les tiro una data más y cierro algunas ventanas de esta computadora que por sus años pide un poco de refrigeración. Los Califas. A ver qué más dice Wiki. No sé lo que leí ya. Le dije que están, que tienen el órgano Hammond ahí, que es uno de los equipos que nos gusta mucho escuchar en las distintas formaciones del rock. Y hablábamos de los grupos ancestrales, icónicos de la Bella Italia del rock mundial, íconos del rock mundial. Y siempre estuvimos pensando en pasar un par de discos y hasta ahora no nos hemos animado. Nosotros los hemos escuchado y es muy difícil. Uno se llama Banco del Mutuo Socorro. Banco del Mutuo Socorro, ¿será la traducción? Vos, Andarle, ¿me podés pasar la data? O Adriana, si no tengo que googlear y abrir otra ventana más. Es uno de los grupos impresionantes del rock italiano, Banco del Mutuo Socorro. Y me estaba acordando también de Premiata Forneria Marconi. Cuando vinieron los italianos aquí a Uruguay en 2009, estuvimos escuchando y un par de discos previo enfriado de unos vinos lija que teníamos acá, porque no es nada fácil la audición de los discos de Premiata Forneria Marconi. Algún día lo vamos a escuchar ahora que entramos con estos, que parecen ser más más degustables. Vamos a pasar a lo más difícil, si esto no les pareció ya difícil. I Califi, las melodías son notables. Voy a ver dónde quedó ese de la iglesia, que lo vamos a repasar luego. Mirá lo que es esto, muchachos. In un letto accanto alla mia donna, un ventaglio fresco il suo respiro, ho lavorato tutto il giorno col pensiero del ritorno, poi l'amore vola e già mattino. Vestiti belli non ne hai, e i gioielli sono gli occhi tuoi, il guadagno mio non è granché, ma la rosa sempre avrai, nei capelli bella come sei. Troppo e c'è chi è niente da questo. sporca fra la gente. Non esiste più la verità. Bella melodía de este disco Icarifi Fiori di Metallo 1973, rock progresivo de la Bella Italia. Este creo que se llamaba Alegría, Sonrisa y Llanto. Es una bellísima melodía. Digo creo porque todavía no me he familiarizado con el disco. Lado A, En mi pasado, Flor artificial, Flor de metal, Aleluya, Pueblo, Varios. Y lado B, para mí era Alegría, Sonrisa y Llanto. Y este es Descalzo. Recomendamos ubicarse tranquilamente en su reposera, echar para atrás el respaldo y servirse un vino frío. Va a comenzar el Empalme Radio Rock. Del Perpetuo Socorro, es Banco del Perpetuo Socorro, me dicen acá. Bueno, eso era parecido. Tenemos que escuchar esa banda y la otra que les dije, Premiata Forneria Marconi, o Premiata Forneria Marconi, que es un sonido parecido a este que está sonando acá, que está sonando este de Califi. No apto para cardíacos. Si escuchás completo todos los álbumes que está presentando el Empalme Radio Rock como novedad, fuera, lejos de la música refrita, te vamos a otorgar una insignia. insignia de la radio, otorgada en forma honoraria por la Comisión Honoraria contra la Lucha contra la Tubercu. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Svegliami presto, prima che al lavoro vai. Un buongiorno non ti ho dato mai. Io me ne vado con una donna, lascio questo letto bianco. Dai pregiudizi scappo, sono stanco. Anche mio padre mai ha capito, l'aquilone più non vola. Vede ancora bianchi muri della scuola. Un giorno due corpi nel sole hanno fatto l'amore. Nell'erba i capelli di lei e di terra l'odore. La montagna gialla del grano con lei in paradiso. Polvere e vento, la voglia di amare sul viso, che partesse prima di me, già sapeva volare. Madre, domani svegliami presto, io l'alba non l'ho vista mai. So che il sole è rosso più che mai. Madre, domani svegliami presto, il perdono non c'è più. In questo mondo no, forse lassù. No sé qué les ha parecido a los descendientes, pero y al resto, ¿no? Al resto de los oyentes, muy bello, realmente buena música de I Califi, no lo conocíamos, los Califas de la Bella Italia, Fiori di Metallo, realmente un disco harto recomendable del Empalme Radio Rock. Hello. dictadura, 20, 23, 21, por ahí estaremos transmitiendo, ya que no podemos abandonar nuestro nivel de vida. Sí, totalmente low motion. Por ahora no congelado, no, pero bastante lento todo. Thank you. progresivo de los años 70, una época brillante del rock por su creatividad, por haberle dado libertad a los músicos de inventar, de crear y de sumergirse en ese mundo psicodélico, también ayudado en aquel tiempo por los estupefacientes. Hay que decirlo todo. Crearon piezas maravillosas del rock, algunas eternas y otras que siguen perdurando por su buena calidad, pero que no conocemos tanto, como esta de I Califi, Fiori di Metallo. Agregalo a tu playlist, que sí que lo escuchaste en el empalme. Abandonando este disco, si no lo escuchaste, Anderle, te lo perdiste. Más adelante quizás volvamos sobre él, lo vamos a dejar acá en la carpeta, en la carpeta de los 70, porque el disco es del 73, me parece, ¿no? Rock progresivo italiano, I Califi, Fiori di Metallo. Ha sido una sorpresa agradable. Hacemos un avance y damos un giro hacia mar abierto en el Bandurrian Skyam es un tipo de loro tipo amarillo y rojo. Este es el tercer disco que teníamos para esta noche, así que think I hear a voice through my head. Try to close my eyes before I go insane. Think of something nice, but in vain. The voice is here again. What does it say to me? Crying in my brain, what can it be? your mouth, please. Free the heart from unity, away from human race. Tirado data de este grupo porque no sabemos casi nada, tampoco hemos googleado, pero está bueno, Se pronunciará así Aun Mary y el disco es Janus 1973. No lo googleé, voy a ver si, aunque sea, les tiro alguna data. Es un tramo de unos 20, no menos, 13-40. Espampanante con ese órgano Hammond y la formación clásica del rock, batería, bajo y guitarra. Fíjate si tenés la PP, te va a saltar ahí. Aun Mary, Janus 1973, agregalo a la playlist. Ya pispeamos que son varios tramos, pero nosotros escuchamos este y nos gustó. A ver qué sucede. Es una sorpresa la cantidad de disco y de música que ha aparecido en el empalme en estas últimas horas, cuando parecía que teníamos agotado el método de recurso. Empalme FM. Harto escuchable, harto disfrutable, como dicen los chilenos. Mirá lo que es esa viola. Órgano Hammond, viola, guitarra y bajo y una voz absolutamente delirante. Subida 8 octavos por encima de lo normal. Mira cómo suena ese Hammond. We'll be right back. Se nota cuando un grupo toca afiatado, ¿no? Cuando dejan algo, cuando está sonando en tono, cuando está sonando coordinado, sincronizado. A un Mary Janus 1973. Bueno, queda agregado a la playlist. Tengo que investigar más sobre este grupo. Tengo que indagar más. Tengo que buscar más data. Igual que sobre el grupo anterior, el grupo de Thanos. Ahora voy a hacer un separador acá con la voz de Bosco, porque hoy subimos el enlace para la emisión en vivo del Empalme de Radio Rock con las bandurrias en las antenas. Bueno, correcto, buen día. Es un interesante tema tratar el tema bandurrias. Por ejemplo, en Guichón no solo duermen en frente a la casa del Tiño, según entendí yo, sino que yo las he visto temprano ahí en alguna antena por la Angesian Cup, otras en una antena de Milton Irigoyen, del finado Milton Irigoyen. Y las he visto también allá por lo de Coco Artía, allá aquellas antenas. Más o menos las he visto por esta zona. Y sí, indudablemente forman parte de aquellas especies que han sido desplazadas de algún lugar, ¿no? De su hábitat natural. Aunque digamos, muchas especies, y se nota mucho acá en Paysandú, que están bastante domesticadas y han provocado una invasión importante, ¿verdad? En espacios urbanos. Y me refiero a los palomares, ¿no? Que ya es un tema bastante endémico y muy difícil de manejar, porque obviamente trae muchas consecuencias en varios planos, ¿no? Pero a mí me parecería que sería interesante tener algún acercamiento con algún técnico en aves, ¿verdad? Para determinar, bueno, todas esas dudas y posibles soluciones que puedan estar planteándose. Yo lo único que me animo a decir, sin ánimo de echar luz o intentar al menos echar algo de luz sobre el tema aves, se refiere a que las, y me acuerdo del liceo, ¿no?, que lo aprendí, se refiere al tema de que las aves tienen lo que se llama temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado del tiempo, la temperatura ambiental no las afecta, por lo tanto, en principio no sería un problema el tema del frío, ¿tá? Pero bueno, me gustaría que esta apreciación que estoy haciendo yo, esta afirmación, sea corroborada por algún especialista en la materia. Y bueno, de todas maneras, en lo que a mí respecta, en un tiempo que puede ser hoy o mañana, tratar de indagar un poquito sobre las bandurrias, etcétera, etcétera. Y bueno, poder hacer algún aporte un poco más elaborado y con un poco más de conocimiento a Radio El Empalme Disco. Claro, porque nosotros decíamos, ¿por qué las tipas van a dormir a las antenas metálicas ahí de la ciudad, teniendo tanto espacio en el medio rural? Pero claro, las corrieron de su hábitat, ¿no? Al menos eso es lo que dicen nuestros asesores. Les corrieron de su hábitat, la llenaron de árboles de eucalipto, les vaciaron los bañados. ¿A dónde van a ir? El enlace del vivo del Empalme Radio Rock está hoy con el video de las bandurrias en la ciudad. Invasión de bandurrias. ...22.11 de este 5 de julio de 2022... Vamos a hacer otro giro hacia bar abierto. Hemos escuchado todos discos interesantes, ¿eh? Para mi gusto, no sé ustedes cómo lo están evaluando. Tremendos discos ayer y hoy, todos nuevos, todos desconocidos, para afinar el oído, como es la característica del Empalme Radio Rock, rock, rock, lejos de los fritos. Este disco lo presentamos ayer, son australianos. Vale la pena recorrer dos o tres temas de ellos, aunque no vamos a escuchar el disco entero de nuevo. Cabashoot, Wide Open. Decíamos ayer la impresionante grabación hecha en los 70 con una calidad impactante. No sé cómo suena ahí su móvil o si lo tienen amplificado aún mejor. Cabashoot, un bajo muy arriba, muy arriba. En general los bajos, no sé qué decís vos Ignacio, que sabés más del tema, no suelen estar tan colocados en volumen, pero esto es impresionante. Lo escuchás todo el tiempo. Panante, además la guitarra ahí dibujando. Y naturalmente la bata marcando el ritmo. El sonido clásico del rock, batería, bajo, guitarra, voz. Una grabación descomunal, si la buscan ustedes por su cuenta, pongan así, Cabashoot, K-A-H-V-A-S-J-U-T-E. Son australianos, busquen esta grabación. Es descomunal la grabación, el registro de este disco del 73, creo que es. Una grabación análoga, descomunal. Empalme FM. Suena ahí, che, en tu móvil o en el auto. Ahora tienen un sistema que conecta vía Bluetooth el teléfono con el amplificador del auto, ¿no? Ahora no, hace tiempo, pero bueno, como yo no tengo auto y tampoco tengo Bluetooth. Vamos a la antigua, cableado. Pero este monitor nuestro, JBC-RC, siempre les hablamos de él. Hace un tiempo que no decimos nada, ¿no? Necesita un service del ingeniero eléctrico Daniel P., que no ha venido, pero suena impecable. Cada tanto se le chispotea un canal, pero es impresionante lo que la fidelidad con lo que reproduce estas grabaciones de los 70. Caballut, what, what, what, what, what. Wide open, Caballut, en el Empalme Radio Rock, rock. Claro, este disco lo escuchamos ayer, voy a decir, ¿para qué lo vas a repetir entero? Era simplemente para saber que lo pueden añadir a su lista para percibir el sonido de este disco. Es realmente despampanante. Lo voy a picar un poquito más adelante. Hay un tema donde el bajo juega, yo creo que en primer nivel arriba, pero no me acuerdo cuál era, lo puse ayer. En todos los temas el bajo está harto presente. Capaz estoy hablando al pedo, si ustedes no pueden percibir en el móvil que tiene unos parlantes micro, tamaño chiquito, entonces capaz que no pueden percibir el sonido, pero en este monitor que tenemos acá de los años 80 con transistores de los 80, división de medios graves y agudos, es impresionante. Es eso que hace tum tum tum. Vamos a hacer un giro hacia Mar Abierto, escuchando discos que son clásicos en el Empalme, que los hemos puesto hasta de canto. Este es otro tremendo disco de estudio. Empalme FM. Pero van a percibir acá que el sonido es otro, totalmente diferente. Yo le voy a dar más grave acá, porque para mí le falta. Bueno, comparando con lo que escuchamos recién, le doy la mitad grave y sigue sin llegar ni siquiera a la décima parte de lo que escuchamos recién. Pero es un muy buen disco. ¡Yes! ¡Hey, estudio! Getting ready for the big bang. Everybody look varios discos de rock psicodélico y progresivo pueden llegar a tener un poco de peso en la noche, digo, de ser demasiado volumen. Hablo de masa. Este es un disco de Yes, de los 70 discos que tiene Yes, que está muy bien logrado y con harta creatividad. Les voy a alargar lo que piensa nuestro asesor Darwin sobre la creatividad y después un tramo que yo considero que es impresionante de este disco. Ya lo he escuchado, lo han escuchado varias veces, pero no está de más porque, como les dije antes, la etapa del rock progresivo fue la liberación de los músicos para crear. Y bueno, la creatividad es esto que dice Darwin. Lo que pasa es que la creatividad es un fenómeno muy extraño, ¿viste? Que casi uno tiene que, primero que nada, andar de cacería, ¿no? ¿De cacería de qué? De cacería de ideas. De ¿para qué? Para lo que a uno le interesa personalmente. Y si uno anda atento, con atención, o sea, en el momento, acá, ahora, cualquier cosa te puede servir para que, cualquier fenómeno, cualquier evento, te puede servir para cazar una idea. Es un tramo sublime de este disco y es que estudio Keiju Ascensión. Thank you. Escuchen esa batería. ¿A qué le suena? A mí me suena carnaval. Marcha camión. Parte del estudio, pero hay una parte grabada en vivo que suena despampanante también. Volumen 1, volumen 2, parte 1, parte 2, todavía tengo una confusión. Agregalo a tu playlist, que sí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Nosotros vamos hasta las 23, por lo que quedan 20 minutos de música y nos vamos tranqui. Recuerden que queda esta emisión subida a la plataforma Seno. Seno, El Empalme. Y ahora, en unos audios que pueden escuchar a demanda, vamos a decirlo en español, a demanda en archive.org. Y está interesante para escuchar algunos programas, quizás, si a ustedes les apetece. Radio El Empalme despide, dejando su UN feliz anoche a UN pronto despertó. Y es el diso de Radio El Empalme desde la CIA y Ciudad de Los Palmas, Uruguay y Sudamérica. Descansen en paz. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser

que recurrir a nuestros asesores en idiomas. Soprano, nuestros héroes cotidianos. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Recuerden darle clic sobre los enlaces publicados en nuestras páginas o ir directamente a la plataforma Seno, Seno, El Empalme Radio Rock, para recordar emisiones pasadas y música actual que gira las 24 horas en El Empalme Radio Rock. Nos vamos, Confiance, with a report. Empalme FM. Désolé, dis ça. Faut te dire moi, faut de quoi patience. Moi paraît pour moi en chance. Yo dis moi, musique pas pour putain. Ou peke fe a yam. Moi toujours prie, bon Dieu, bon pour. Va laisser tomber, mino. Sont pas blessés. Tant pour famille, moins quitter. Fais chumer la vie, moins pressée. Désolé, dis ça. T'es dit moi faute, moi patience. Moi pauvre, pour moi en chance. Recomendamos ubicarse tranquilamente en su reposera, echar para atrás el respaldo